Dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, hoy vamos a referirnos a una asociación que conocíamos ya meses atrás a través de nuestra escuela de salud. Lo cierto es que además una asociación que vamos a poder conocer más directamente los próximos días en nuestra localidad a través de una mesa de redonda que tendrá lugar este jueves en el Instituto Maestro Francisco Fatou a partir de las 6 de la tarde y que va a girar en torno a la dislexia. La Asociación Dislexia Cádiz, que nacía a finales de este pasado año y que desde entonces han querido sobre todo precisamente darse a conocer para que las personas que puedan verse afectadas en este sentido pues puedan contactar con ellos y bueno, pues también es una forma de dar a conocer pues este mismo problema, lo que supone este problema para sobre todo los más pequeños en lo que pueda ser su capacidad de aprendizaje, para que precisamente la dislexia no sea un obstáculo, sino que haya fórmulas, como además deja claro la asociación, para que, como decimos, esto no sea ni mucho menos un obstáculo. Vamos a hablar de esta asociación Dislexia Cádiz y en concreto de la jornada que va a tener lugar este próximo jueves en nuestra localidad con alguien con quien ya conversamos precisamente en aquella ocasión dentro de, que como decimos, la Escuela de Salud, Lucía Alcántara, que es la presidenta de este colectivo. Lucía, bienvenida de nuevo, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues comentábamos, nos referíamos entonces a la dislexia, hablábamos de la asociación y dábamos a conocer, ¿no?, los primeros pasos que estabais dando, eso a través de la Escuela de Salud. Y precisamente, bueno, pues vamos a poder tener en Ubrique este próximo jueves. La verdad es que sí, que para nosotros supone una alegría bastante grande, porque como ya te comentábamos cuando hablamos la última vez para el tema de la presentación que se hizo oficial en Jerez el 3 de marzo, teníamos varios grupos de trabajo en distintas zonas de la provincia y entre ellos pues está Ubrique. En Ubrique tenemos concretamente a la vicepresidenta de la asociación, que es Josefina Herrera, y que gracias a ella y a todos los contactos pues hemos conseguido celebrar una mesa redonda allí en vuestra ciudad y estamos muy contentos. Tenemos mucha suerte porque vamos a estar también muy bien acompañados. La intención es pues la misma de siempre, dar a conocer qué es la dislexia y bueno, hacerla visible, que en muchos casos es bastante complicado de detectarla. Precisamente, ¿no? Por eso el título, ¿no?, de la mesa redonda, un trastorno invisible. Sí. Y bueno, pues ahora vamos a entrar de lleno en lo que, o al menos anunciando, ¿no?, los temas que se van a abordar entonces. Sobre la asociación, ya decimos, se creaba a partir de noviembre de 2015, si no me equivoco, el 8 de noviembre. El 8 de noviembre, Día Internacional de la Dislexia. Y lo cierto es que desde entonces habéis estado dando muchos pasitos, sobre todo intentando daros a conocer, ¿verdad?, en la provincia. No sé si satisfechos porque ha habido... Una de las cosas más importantes que nosotros, por las que luchamos, es llegar a todos los padres que tienen niños con esta dificultad, porque en la mayoría de los casos te sientes como alguien extraño, alguien raro, alguien que tiene un problema en casa y que no comparte porque no conoce a otras personas que estén en su misma situación. Y ahí quiero agradeceros vuestra labor y la labor de otros medios de comunicación, a través también de Internet. Pues la verdad es que poco a poco estamos creciendo. Yo le llamo a esta nueva familia, ¿no? Y esta nueva familia cada día crece. Casi todos los días, por no decirte todos los días, recibimos una llamada de algún padre que le ha llegado la información de la asociación y que se alegra muchísimo de encontrar a otras personas en la misma situación que él, con las mismas dificultades, quizás en cursos mayores que los que están sus hijos, y eso les hace tener esperanza y les hace tener pues la ilusión de poder conseguir aquello que ellos ahora mismo pues están un poco en duda de si podrán o no podrán sus hijos conseguir. El número de socios incrementa cada día. El pasado viernes tuvimos la primera asamblea con los nuevos socios Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Fue entrañable ver cómo algunos de los componentes de los nuevos socios expresaban su situación, la situación en la que se encontraba su hijo, si estaba diagnosticado, si no lo estaba, si tenía adaptaciones, si no las tenía, y cómo los demás que escuchábamos nos veíamos reflejados en sus palabras. Sentir que alguien habla el mismo idioma, por decirlo de alguna manera, la verdad es que ayuda muchísimo, te ayuda a entender, te ayuda a aceptar y te ayuda a seguir luchando. Y eso para nosotros, la verdad es que está siendo todo un regalo, la incorporación de tantos padres con tanta necesidad. De hecho, me comentabas, ¿no? Que incluso desde Ubrique, por ejemplo, a raíz de aquella entrevista, de tu participación en la Escuela de Salud, pues hubo algunos padres que también se interesaron, ¿verdad? Sí, la verdad es que te lo decía antes de empezar la entrevista, que además la entrevista fue muy bonita porque fue muy relajada y con el doctor, la verdad es que fue un encanto poder conversar y escuchar la parte que a él le corresponde como médico de familia. Y bueno, nos llegaron bastantes oyentes vuestros, ¿no? Pidiendo información de la asociación, interesados por el tema, algunos con chiquillos con dificultades de aprendizaje, con dislexia, otros profesionales que estaban interesados incluso bueno, ofrecerse por si en algún momento necesitábamos algún tipo de colaboración. Y entonces, pues, la verdad que queríamos agradeceroslo. Es muy importante la labor de difusión. Para nosotros es fundamental. Y en ese sentido, incluso, ya entonces comentamos, por ejemplo, que las redes sociales están siendo muy importantes por vuestra presencia en Facebook, por vuestro blog, y también es una forma de contacto muy amplia, ¿verdad? Sí, mira, es muy curioso porque la familia en Facebook crece, bueno, de manera exponencial. Pero sí es cierto que luego ya se establece un contacto más personal, ¿no? El pedir una cita para poder hablar con lo que es la asociación del caso concreto de cada uno de los niños, establecer el contacto personal es muy importante. Es verdad que a nivel de difusión las redes sociales son muy importantes, pero el contacto personal sigue siendo, yo creo que fundamental en estos casos. Y bueno, nosotros tenemos ahí a nuestra compañera Josefina, que realmente es el punto de encuentro de la sierra, y esperando pues que vayan creciendo a medida de que se vayan incorporando algunos padres de la zona de la sierra para que ese grupo de trabajo pues vaya adquiriendo una fuerza mayor. Al igual que ha pasado aquí en Jerez, que empezamos poquito y cada vez somos más, también se ha creado otro grupo de trabajo con padres en Chiclana, que también hay varios padres de Chiclana, de Cádiz, también en San Fernando, hay otro grupo en la zona de Algeciras. La verdad es que hay mucha necesidad de apoyo, de información y de formación sobre dislexia. Pues en diferentes jornadas que desde entonces, desde que se creara la asociación, se han ido desarrollando. Este jueves insistimos en nuestra localidad, como comentamos, la dislexia, un trastorno invisible, es el título de esta mesa redonda, en la que, como nos decías, además, con una serie de ponentes muy destacados. Sí, mira, tenemos el placer de estar acompañados por la delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Isabel María Bazán Fernández. También nos va a acompañar de nuevo, porque estuvo en la presentación oficial de la asociación aquí en Jerez, pero nos vuelve a acompañar Jesús Gonzalo Ocampo, que además de ser presidente de ASANDIS, que es la Asociación Andaluza de Dislexia, con sede en Málaga, también es presidente de FEDIS, que es la Federación Española de Dislexia. Pero además él es psicólogo y logopeda, luego es una persona altamente cualificada y que podrá ayudarnos a ir dando forma y dando pautas para tanto la detección como la comprensión de qué estamos hablando, qué es la dislexia y cómo podemos detectarla tanto los padres como los profesores, con una serie de alertas que podemos decir, uy, pues estas características las cumple mi hijo o las cumple mi alumno. Y luego, por supuesto, son los profesionales los que tendrán que elaborar el diagnóstico definitivo. Pero quizás esas alertas sí pueden partir de los padres y del profesorado. De ahí la importancia de la formación y de la información a estas dos partes de la educación, los padres y los profesores, que creo que siempre debemos ir de la mano. También nos acompañará la logopeda Laura García, la Dilla, que la verdad es que quiere colaborar con nosotros y bueno, se ha ofrecido voluntariamente para aportar su experiencia y su saber. También hablaré un poco yo como presidenta de la asociación y, por supuesto, hablará Josefina Herrera, que es la vicepresidenta de la asociación y profesora, como sabéis, de un instituto de secundaria de ahí, de vuestra ciudad. Bueno, intentaremos entre todos pues hacerlo de forma amena, de forma asequible y que bajo los puntos de vista de cada una de las partes pues se sientan reflejadas en esta mesa redonda y abierta a cualquier pregunta que los que vayan a participar en ella pues nos quieran hacer. Pues por supuesto, lo importante es acudir este jueves a partir de las 6 de la tarde, como decimos, a esta jornada, pero si te parece, recordamos, ¿no?, algunos aspectos que ya abordamos en su momento, cuando dentro de lo que es la Escuela de Salud, pues nos referíamos a la dislexia, recordemos, uh-huh, una dificultad específica, ¿no?, en lo que es el aprendizaje de la lectura, que causa, y lo destacamos, ¿no?, en cuanto a cifras, el 40% del fracaso escolar. Sí, estamos hablando de unas cantidades en número muy elevadas. Estamos hablando que un 10% de la población tiene dislexia. Me gusta trasladarlo a un colegio o a una clase porque parece que así nos damos cuenta de la realidad, ¿no? Si en una clase hay 30 alumnos, podemos estar hablando de que alrededor de unos 2-3 niños pueden tener dificultad de aprendizaje. Puede ser dislexia, puede ser disortografía, puede ser disgrafía o puede ser discalculia. Realmente, dicho así, dice, bueno, pero ¿y cómo puedo yo saber si tengo algún caso, algún alumno o algún hijo que pueda tener esta dificultad de aprendizaje? Y hay algunas características que creo que tanto los padres como el profesorado pues sí podemos tener en cuenta. También es fundamental que sepamos que los niños con dislexia tienen un coeficiente intelectual medio o medio alto. Quiere decir que ellos no tienen ninguna dificultad por su inteligencia. Es por la forma en la que acceden a la educación. Ellos trabajan a nivel de conciencia fonológica con una dificultad, es decir, pueden llegar a leer aparentemente con normalidad, pero no comprenden aquello que están leyendo y por ende tienen una velocidad lectora inferior a los compañeros de su clase. Esto les provoca pues una inseguridad y una necesidad de un mayor tiempo en el día a día de la clase, de las actividades, de los ejercicios que luego tienen que terminar en casa, porque en la mayoría de los casos no les da tiempo en el colegio. Tienen dificultad para copiar de la pizarra y trasladarlo al papel. Suelen dispersarse, distraerse con facilidad, porque para ellos el leer un texto supone un sobreesfuerzo. Quieren hacerlo en el mismo tiempo que los demás para no señalarse y esto provoca un sobreesfuerzo que a su vez a lo largo del día va acumulando un cansancio y por eso empiezan a distraerse. También es cierto que tienen un control del tiempo inadecuado. Normalmente se suele decir que son niños que tardan mucho en hacer las cosas, que no saben que cada momento hay que hacer una actividad concreta, ni que cada cosa tiene su momento. Entonces, a la hora del control espacio-tiempo, ellos tienen verdaderos problemas. Y esto les supone pues una crítica tanto por parte de los profesores como por parte de los padres. Chiquillo, es que esto hay que hacerlo ya, es que no te entretengas tanto, es que hay que ver que te distraes, es que hay que ver que se te ha olvidado este material o este otro. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? El problema es la autoestima que se va minando cada día con esas riñas y reprimendas que realmente nosotros consideramos que como adultos tenemos que hacerle, ellos se están esforzando por hacerlo bien y por hacerlo en tiempo, pero realmente no tienen la capacidad de hacerlo. Y estas críticas lo hunden de manera emocional y tenemos que tener mucho cuidado para que esto no suceda, que realmente creo que es lo más importante de evitar. Sobre todo porque además, insistimos, es algo que afecta a niños inteligentes, a niños además muy, muy inteligentes, pero que tienen esa dificultad. Y lo que hay que intentar es dotarles de las herramientas necesarias, específicas, para que puedan solventar ese obstáculo. Y por eso, también lo comentamos en su momento, es algo muy importante, el diagnóstico precoz, ¿verdad? Eso es fundamental. Eso es una lucha en la que todos deberíamos de unirnos, porque realmente cuando un niño es diagnosticado en primero, en segundo de primaria máximo, tanto el niño como el profesorado, como los padres disponen de unas herramientas que ayudarán a normalizar la dislexia. Ellos a la hora de acceso a la materia que tienen que dar en clase, si lo hacen, por ejemplo, de forma oral o de forma visual, van a comprender y van a sacar un mayor rendimiento del aprendizaje que si los obligamos a leer los textos. De esta forma, también cuando hacemos las evaluaciones, si le damos la oportunidad de no solamente hacerle exámenes escritos, siempre con más tiempo, porque estamos diciendo que si tienen una velocidad lectora menor, van a necesitar más tiempo para poder desarrollar el examen que el resto de compañeros, también deberíamos darle la oportunidad de que pudieran evaluarlos de forma oral, de forma que ellos te transmiten aquello que saben, no aquello que no son capaces de expresar por escrito. Entonces, es una de las adaptaciones más importantes que podremos hacer con estos chavales. También podemos, a la hora de los exámenes, como ellos hacen retrocesos en la lectura, les favorece muchísimo el que el examen venga en un tamaño de página mayor, por ejemplo, A3, y que en la letra sea en Arial, no cursiva, porque para ellos les complica mucho la lectura, y en un tamaño de 12 o 14 porque esto va a hacer que ellos a la hora de leer estén más espaciadas las letras, sean mayores y también el interlineado le ayuda a que estos retrocesos que suelen hacer lo eviten. Entonces son herramientas muy concretas, creo que insignificantes para el resultado que posteriormente le va a dar al chaval. Sobre todo empatía, entender qué le pasa, entender que estamos con ellos, que son capaces y transmitirle esa seguridad que, como tú dices, ellos por su inteligencia se dan cuenta de que no desarrollan las mismas habilidades que el resto de compañeros. Se vamos a transmitirle, tranquilo, sí. Lo que te ocurre es que como un miope necesita unas gafas, sí. Tú necesitas aprender de una forma distinta, pero vas a ser capaz de conseguir todo lo que tú te propongas y por todo lo que tú luches. Con unas adaptaciones, sí, pero igual que este chico lleva gafas. Entonces creo que hay que normalizarlo, sí. Y además, por ese motivo es tan importante que cuando se organizan este tipo de jornadas, de mesa redonda, evidentemente, lo destacado para ese crío es que las personas que lo rodean conozcan los signos de alerta, sepan identificar el problema y, por tanto, muy importante que acudan los padres, profesores y, en general, personas relacionadas con el ámbito de la educación, ¿verdad? Hombre, estaríamos encantados de que asistiera pues toda la comunidad educativa, como tú has dicho, pues por supuesto fundamental los padres, por supuesto el profesorado, también orientadores, también jefes de estudios, directores, PTs, logopedas. Cuantos más seamos, más sumamos. es cierto que muchas veces te preguntan los padres, bueno, y si yo creo que mi hijo puede tener una dificultad, ¿dónde tengo que acudir? ¿No? ¿Cuáles son los cauces a los que te tienes que dirigir y cuáles son las escaleritas, que le llamo yo, ¿no? Nunca hay que saltarse un escalón, siempre que hay que ir de forma ordenada. Tú lo has detectado como padre, pues lo primero, ir a tu tutor y trasladarle tu inquietud. El tutor estará observándolo y en función a lo que él vea, lo trasladará pues a su PT o a su orientador, dependiendo de los recursos que tengan los centros, que por desgracia no son muchos. Esa es otra lucha que tenemos. Es muy difícil que los orientadores, que hay un orientador para 4 centros, pueda evaluar a todos los niños con dificultades, porque no estamos hablando solo de dislexia. Claro, faltan recursos, sí, lo sabemos, pero en la medida de las posibilidades todos podemos aportar. Si un padre tiene información y formación, si un profesor tiene información y formación, si un PT la tiene y todos trabajamos en equipo, a lo mejor el orientador tarda en evaluarlo, pero ya podemos empezar a trabajar con él. Y luego vendrá o no vendrá el diagnóstico, pero eso nunca va a retrasar, nunca va a perjudicar. Sin embargo, sí podemos evitar un sufrimiento prolongado. No sé si te he contestado a lo que preguntaba. Sí, perfectamente. Así que nos quedamos con esas dos palabras, ¿no? Que has señalado, información y formación. Y esto es precisamente lo que se intenta, ¿verdad? Imagino, a través de la mesa redonda que va a tener lugar, recordamos, este jueves a partir de las 6 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Además, Lucía nos ha destacado algunos de los signos de alerta. De todas formas, a lo largo de esa mesa redonda, se van a responder a esas cuestiones que hemos planteado de forma más amplia, cómo poder actuar en casa y en el aula, etcétera, ¿verdad? Exactamente, sí. Vamos a dar alertas, señales de alerta, características, podemos llamarlas de muchas formas. También vamos a dar cómo poder trabajar con ellos, cuáles son las herramientas que les benefician. Podemos también hablar de cuáles son los cauces hasta que llegamos a un diagnóstico. También podemos hablar, una vez que ya tengamos el diagnóstico, cómo tienen que estar en Séneca, el programa que tiene recogida toda la información para que se le puedan hacer las adaptaciones. Vamos a hablar un poquito de todo. También vamos a hablar a nivel emocional, cómo podemos ayudar a estos niños. Creo que puede ser muy interesante la aportación que podemos hacer entre todos. Invitaros a todos, agradeceros a Radio Ubrí que nos volváis a dar voz para la zona de la sierra. Sinceramente, para nosotros es muy importante y os estamos muy agradecidos. Y nada, nos encantaría pues que nos veamos el jueves allí y a vuestra disposición. Tenemos varias formas de contactar. A través de Facebook sabéis que nos llamamos Asociación Dislexia Cádiz. Tenemos un correo electrónico al que podéis escribir en cualquier momento, que concretamente es dislexiacadiz@gmail.com. Podéis mandarnos pues lo que queráis, las consultas, si queréis ofrecerlo para colaborar con nosotros, lo que estiméis oportuno, pues estamos encantados de que os pongáis en contacto con la asociación. Pues ha sido un placer, desde luego, Lucía, como siempre, y además te agradecemos que nos haya rápidamente atendido, la primera ocasión que hablamos con Lucía Alcántara, recuerden, presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz, y que ya tenemos con nosotros hace un par de meses en lo que es la Escuela de Salud. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de esta jornada, iremos dándole más difusión para que toda aquella persona que esté interesada, que ya decimos en general, pues toda la comunidad educativa, acuda el jueves a partir de las 6 de la tarde al Instituto Maestro Francisco Fatou en torno a lo que va a ser esta jornada, la dislexia, un trastorno invisible. Lucía, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto para, si te parece, seguir informando de cada una de las iniciativas que desarrolléis en la provincia. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, ha sido todo un placer y a tu disposición siempre. Muchas gracias. Hasta luego.